En Oaxaca se han generado proyectos educativos que buscan reivindicar la función social de las escuelas en contextos originarios. Estos proyectos han sido impulsados por comunidades originarias, intelectuales indígenas y académicos comprometidos con las luchas indígenas en general. La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca es un ejemplo de educación comunitaria, ya que promueve una educación que se basa en los conocimientos de la misma gente, en la sabiduría que existe entre los más viejos, entre los sabios de la comunidad. La universidad busca propiciar que los jóvenes y las jóvenes se queden en sus comunidades, que generen un desarrollo y puedan promover la justicia social. La estudiante de Derecho Comunal Indígena, Betzaira García, nos comparte. Buscamos y enfocamos nuestros conocimientos a las problemáticas de igual manera de cada uno de nuestros pueblos originarios y trabajamos conjuntamente con el pueblo. Somos 70% práctico y 30% teórico. Lo aprendido en los salones, en las clases, se replica de manera inmediata en la comunidad. La idea de la universidad y la fomentación hacia nuestra educación es no irnos de nuestra comunidad, pertenecer y quedarnos ahí, ¿no? Bien mencionas, las universidades, uno que somos de pueblos originarios, pues la idea es salir de la ciudad y no regresar, ¿no? Tener un gobierno, tener un trabajo quizás de gobierno, tener una seguridad social, un salario fijo, y la comunidad pues tiene grandes necesidades, que el enfoque es hacia ese, ¿no? No es irse, es quedarse. Lo aprendido, nosotros en el caso de derecho, pues buscamos la pelea, ¿no? No el pleito, sino la defensa del territorio. Tenemos diferentes áreas, quizás el derecho se enfocaría en defender el territorio de una manera ya más legal. Los compañeros de agroecología, pues buscan, se manifiesta la defensa del territorio, manteniendo la agricultura de manera tradicional. Los de compañeros de salud integral, pues enfocan sus conocimientos en la medicina natural, para no caer en esa réplica de lo que convencionalmente enseñan y lo convencionalmente se queda en las comunidades. Algo que diferencia el método de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca es la manera en la que se construye el conocimiento. La gente de la comunidad se convierte en guardianes de sabiduría, de conocimiento que se comparte en las aulas y entre los estudiantes. La palabra ahora es de Nadia Marcial, ella es facilitadora en esta universidad. Sí, nosotros intentamos partir de que las personas con las que trabajamos no están en ceros. Ellos ya conocen algo y son parte del conocimiento comunal. Son parte de una comunidad, por lo tanto, decimos especialistas o en muchos casos guardianes de conocimiento. No son hojas en blanco, ¿no?, que hay que llenar. Ellos ya saben, solo hay que escuchar y reconstruir o recordar, pero no los consideramos como pues personas que hay que llenar de conocimiento, ellos ya tienen conocimiento. En todo caso faltan algunas técnicas o herramientas, ¿no?, para poder apoyar a que haya un registro, pero ellos ya tienen el conocimiento. ¿De dónde sale este conocimiento? Decimos que es un conocimiento histórico, como son miembros de la comunidad, ellos, por ejemplo, nosotros no les enseñamos a ser comunalidad, ellos viven la comunalidad. Lo único es que pues nos explican cómo aprenden, ¿no? A lo mejor el tequio no es un... O sea, por ejemplo, no les enseñamos qué es tequio. Ellos nos dicen cómo lo aprenden. El tequio se aprende desde niños. Desde que son muy pequeños ven a sus papás o apoyan, ¿no? En menor medida, como a manera de juego. Con pequeñas herramientas, pues tienen sus palitas y eso, y ellos también hacen el trabajo. Entonces no es un modelo como de educación, digamos, la comunalidad no se enseña, se aprende, decimos. Por lo tanto, es algo con lo que naces, no porque vengas con ello desde antes, sino porque desde que naces ya vienes aprendiendo una serie de saberes y los vas teniendo a lo largo de toda tu vida. Incluso está en el estatuto de la Universidad Autónoma Comunal que existen guardianes o portadores de saberes. Ellos, a diferencia de otras universidades, consideramos que ellos sí pueden dar clases, ellos pueden compartir con nosotros todo lo que saben. Pueden ser un médico tradicional, una partera, un presidente de comisariado. Ellos normalmente en una universidad no tendrían acceso, tal vez podrían ser entrevistados, o uno tendría algún otro tipo de interacción con ellos. Acá pensamos que están al mismo nivel de un profesor tiempo completo, o sea, eso es lo que consideramos. O sea, sí tenemos un contacto constante con otras universidades e intercambiamos conocimiento, pero el conocimiento de la comunidad lo ponemos al mismo nivel que el que puede traernos alguien de Italia o de Estados Unidos. Creo que hay que partir justo de como lo hacemos en la UACO, que la gente tiene, es portadora de ese conocimiento generacional, no, tal vez no ancestral, o sí, tal vez sí, pero sí es un conocimiento muy antiguo, muy resguardado, muy cuidado, y los a veces ocurre, ¿no? Cuando somos de fuera que pensamos que hay que enseñarles o salvarlos, y en realidad ellos tienen muchas veces las respuestas, ¿no? Creo que eso sería escuchar a la gente más que llevarles respuestas. Sin duda un ejemplo de educación alternativa, de educación comunitaria, que está enfocada en rescatar los conocimientos de las comunidades originarias. Siempre ocupo la palabra de reeducarnos porque estamos educados de una manera convencional. Venimos de las escuelas que te enseñan el yo y el yo, ¿no? Aquí somos todos. Dejamos de usar esa palabra de yo y somos todos. Enfocamos el conocimiento de manera grupal. Y esperamos que este sistema de educación pues sea implementado en diferentes lugares de la República. Para la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, reportó Iván Fernández.